buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Diario de un Metalhead. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo, contigo hasta la medianoche. Bienvenido, estés desde donde estés escuchándonos, nos da igual. Radio Ujo, Rock Invierzo, Radio Cuca, Asaltomata Radio, TNT Radio o Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. También, si estás a través de nuestros podcasts en Archive, en iVoox o en Asaltomata, sé bienvenido, sed bienvenidos, Metalheads. Un saludo de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. Mañana sale a la venta, por fin, y vía Nuclear Blast, lo nuevo de Acept, To Mint, To Die. Ese es el título del álbum y suena Overnight Sensation. I don't need to drive no car. I'm never gonna wipe that off. Hace unas semanas charlábamos con Walt Hoffman, tenéis la entrevista en diariometalhead.com. Charlábamos sobre este álbum que va a ser uno de los discos del año, To Mean To Die. Seguimos tirando de heavy metal clásico, ahora cruzando el Atlántico y de la mano de los norteamericanos Ice Earth, de los que todo el mundo habla estos días porque a la gente cada vez le gusta más el salseo. Aquí somos más del día después que del chiringuito, por eso preferimos hablar de la música de Ice Earth más que del salseo que les pueda rodear. Century Media ha reeditado su primer disco largo remasterizado, pues cumple 30 años y era una buena ocasión para ello. Suena la nueva versión mejorada, remasterizada de Curse the Sky. We'll be right back. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en... Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Cada piedra y sentir que ahora eres más fuerte. Defender tu legado con orgullo y mirar al futuro a los ojos para hacerle ver que este es tu momento. Atreverte a empujar el horizonte y arrastrarlo sin piedad más allá de lo que nunca creíste ser capaz. Morir y renacer. Para Adventus era una ceremonia de la antigua Roma en la que se le daba la bienvenida a un emperador a su llegada a la ciudad. Nuestro invitado de hoy no es un emperador, aunque nosotros le queremos como a un tal. Lo hacemos con él y con sus compañeros de banda. Esta noche tenemos con nosotros ni más ni menos que a Manuel Ramil, el líder de esa banda, el padre de esa banda de la que todo el mundo ya habla. Adventus, buenas noches Manuel, bienvenido. ¿Qué tal Arri? Buenas noches, muchas gracias, encantado de acompañarte, ¿qué tal? Bienvenido a Diario de un Metalhead y enhorabuena por ese discazo, tío. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, da gusto ser recibido así. La verdad que, bueno, te agradezco, estamos muy, bueno, muy ilusionados, muy contentos, empezando a enseñarlo ya. Y bueno, y la verdad es que pues por ahora más o menos todo lo que vamos recibiendo pues es motivo de alegría, la verdad. Bueno, antes de empezar a avasallarte con las preguntas, quería darte las gracias porque eres tú el creador de esta música, de estas canciones, que lo habrás hecho porque te apetecía, porque te lo pedía el cuerpo, pero que al final es algo que nos ayuda a todos a llevar estos días jodidos en los que tenemos que estar encerrados, en los que vemos dolor alrededor y que nos hace la vida más fácil, así que gracias. Bueno, pues nada, gracias a ti por lo que me, por tus palabras, por lo que me dices. La verdad que bueno, al final la música siempre es la respuesta prácticamente a todo, ¿no? Y si ha valido en medio de esta situación poquito para aliviar a alguien la, bueno, el momento, ¿no? La espera o la angustia a veces que nos está tocando sufrir, ¿no? Pues bienvenida sea y ha cometido su misión, ¿no? No sé si un músico, no sé si en tu caso sois conscientes de los momentos felices que dais a la gente y de lo importante que es la música que creáis. Siempre, pero más ahora, en estos momentos jodidos, ¿no? No sé si te llega el feedback, esos mensajes de la gente diciéndote las gracias o tal, como estoy haciendo yo. Pues mira, yo creo que en este momento en particular, en el que ha salido el disco, ha sido como un caldo de cultivo para que pase exactamente eso que tú me estás comentando, ¿no? Porque, bueno, la cantidad de mensajes que hemos recibido todos, tanto individualmente como, bueno, redes de la banda y todo eso, ha sido, bueno, brutal. La verdad es que, bueno, siempre esperas o deseas una buena acogida, pero el feedback que nos está llegando es tremendo. Y un porcentaje muy alto es en ese sentido, ¿no? Bueno, ya no solo hablando de las, pues puede ser del mensaje de las letras, de algunos temas y tal, sino, bueno, pues que ha llegado un momento, pues mensajes que nos llegan, ¿no? Que me ha llegado un momento muy duro, porque personalmente lo que sea, y a nivel colectivo, pues estamos como estamos. Y sí nos han llegado muchos mensajes de gente que nos ha dicho que le ha supuesto, bueno, pues un soplo de aire fresco, ¿no? O un motivo de ilusión, o no sé, yo la verdad es que cuando te pones a hacer canciones o a arreglar un disco con mis compañeros, o lo haces porque te apetece, porque te motiva, porque te gusta, porque quieres algún día que esas canciones se puedan plasmar en un disco y enseñarlas al mundo, ¿no? Y el objetivo final es subirte a un escenario, ¿no? No lo haces pensando en lo que pueda suponer, ¿no? O este tipo de mensajes que nos puedan llegar desde hace, bueno, desde que salió el disco. Pero bueno, es que recibir esos mensajes y esos comentarios, la verdad es que hace que todo el proceso que hemos pasado durante, bueno, un tiempo, una temporada muy larga en este caso, ¿no? Es como que todo eso se queda muy pequeñito a lo largo de lo que la gente te hace ver que esa música puede suponer para ellos, ¿no? La verdad es que es un lujazo poder recibir ese tipo de feedback de la gente. Vamos a hablar principalmente, evidentemente, de Adventus, pero antes de empezar a hablar de Adventus, no sé si, bueno, Asturias es muy pequeño y hace mucho antes de que se anunciara vuestra salida, ya corría el rumor de que algo gordo se estaba cocinando con miembros de exmiembros de Warcry, que algo estabais liando, que estaba Víctor por medio. No sé si sabíais que la gente lo sabía y se callaba. Sí, a ver, a mí que vivo, me pilla un poco más alejado, ¿no? Porque pues vivo ahí a 300 kilómetros de resto de la banda y me pilla un poco más fuera, ¿no? Pero sí que era curioso que sin nosotros comentar prácticamente nada a nadie, excepto, bueno, gente muy allegada o tal, de repente alguien te preguntaba, ¿no? Oye, ¿es verdad que estáis haciendo esto? Y tal, y dices, ¿qué rebotes habrá ido por ahí para que este tío me esté preguntando esto, ¿no? En situaciones, bueno, alguno de nosotros era como, oye, me acaban de preguntar esto. Y claro, al final era la sensación de, joder, lo sabe más gente de la que nos gustaría. Vamos a ver si se aguanta el secreto hasta que se pueda lanzar. Pero bueno, al final es verdad que Asturias es muy pequeña, Galicia también. Y es un mundillo en el que nos conocemos todos, ¿no? Y es fácil que, bueno, que una noticia así pues vaya un poco dando botes y se vaya enterando, pues, bueno, ya te digo, más gente de la que de entrada querríamos, pero es inevitable, seguramente. Bueno, eres el, ya yendo con el trabajo, eres el compositor de los temas. Me imagino que estas canciones hayan nacido al piano, ¿no? Porque normalmente cuando entrevistamos a gente suelen ser casi todos guitarristas y casi todos nos vienen diciendo que las canciones nacen con guitarras, pero no sé, yo me imagino que en tu caso habrá ya nacido. Pues no, la verdad que no te creas, ¿eh? No, generalmente me siento a componer, sí tengo un piano aquí que me paso unas cuantas horas al día portando con el delante, pero tengo también una guitarra y luego, bueno, hoy en día es muy fácil pues montarte una demo, ¿no? Con todos los instrumentos sonando en un tiempo récord casi, ¿no? Entonces sí que es verdad que suelo trabajar un poco el bloque completo, digamos, ¿no? Lo que es la idea, me gusta tenerla sonando pronto, ¿no? Digamos, no es habitual que me ponga con un piano y haga una canción y luego la monte, ¿no? O la desarrolle. Suelo hacer un poco como de principio a fin, todo muy muy ordenadito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí, el piano a lo mejor para partir de una idea o alguna parte instrumental, ¿no? De algún tema que empieza así un poco más instrumental y tal. Pero bueno, no siendo teclista no es lo habitual tampoco que me siente exclusivamente a componer un tema con piano, la verdad. Viendo el nivel del disco, algunos pensamos que en otras bandas se te está desaprovechando. Bueno, pues no creo. Yo creo que cada banda tiene su estilo, su busca, pues algo determinado, ¿no? Y no sé, yo creo que como músico tengo que adaptarme o asumir el rol que en cada banda se me pueda demandar o que la música de esa banda me pueda pedir, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Esto de Adventus, digamos que lo hemos hecho, los temas, bueno, los he compuesto yo, y luego los arreglos los hemos hecho toda la banda con una libertad total, digamos, ¿no? Ahí yo era yo he sido el productor del disco también, y de algún modo, entre comillas, el filtro, por decir así, era yo, ¿no? Pero con una mente totalmente abierta y, bueno, ahí está el trabajo de mis compañeros. No sé, no ha habido alguien que me diga, no, los teclados tienen que ser así. Es verdad que siempre hay sugerencias, pero bueno, he hecho un poco lo que me ha dado la gana a todos los niveles y a nivel de teclas pues también, ¿no? A lo de estar desaprovechados o desaprovechado no en otras bandas, yo creo que, bueno, cada banda requiere unas cosas determinadas y a lo mejor, pues si este tipo de teclados que hay en Adventus a lo mejor no encajan en Avalanche o en Alderaan, pero bueno, yo creo que es un poco saber lo que la música necesita, ¿no? O lo que el productor te pide o lo que el compositor de las canciones te pide e intentar, sí, darle tu toque, porque todos como músicos tenemos un estilo determinado, ¿no? Pero bueno, aquí me he dado el lujo, como era yo el que me ponía el filtro a mí mismo, pues bueno, pues me he quedado a gusto, ¿no? Con lo que las canciones tampoco se trata de meter teclados porque yo sea teclista y meter cuantos más teclados mejor, ni mucho menos, ¿no? Es un poco darle a las canciones lo que piden, creo que es un poco la filosofía. Bueno, el otro día, hace unos días, presentábamos la reseña en nuestra web. Uno cuando escribe sobre un álbum siempre busca un poco comparar, ¿no? Referencias que puedan sonar parecidas o tal, para que la gente que lo lee y no haya escuchado nada, pues, pues tenga una, se haga una idea, ¿no? En mi caso yo encuentro cosas parecidas al metal nórdico, ¿no? Me suenan algunos momentos, Adventus me suena, pues me recuerda a Stratovarius, me recuerda a Nightwish mucho, me recuerda incluso a Children of Bodom, sin la velocidad de Lightheart, que en paz descanse, pero sí que hay cosillas que me recuerdan a esa música. No sé si es que uno se ve influenciado sin querer o qué, pero puede ser que haya mucha música nórdica en tu cabeza. A ver, todos esos que me has nombrado y algunos más, pues cuando yo empezaba un poco a hacer mi primer grupo con mis colegas y a escuchar música un poco más profundamente y tal, pues todos esos estaban entre mis grupos de cabecera, ¿no? Entonces, me lo han comentado esas referencias de Children, Strato, bueno, por ejemplo, James Johansson, pues un tío que me ha... considero que es de algún modo una inspiración desde que yo empecé a tocar, ¿no? Entonces sí me gusta mucho su curro, pero Nightwish también, incluso cosas de Camelot me han comentado que, bueno, un poco el estilo en algunos momentos determinados, ¿no? Sí es algo que corre por mis venas porque, pues eso, cuando empezaba, pues con 18 años o algo así, creo que hice mi primer grupo, era la música que yo y mis compañeros de banda mamábamos 24 horas al día, si nos dejaban. Entonces, es la música que me hace a mí mover la patata, ¿no? Que me llega, y es lógico que eso esté ahí plasmado, ¿no? O sea, que cualquiera de esos grupos que me dices, para mí son buenas referencias, la verdad. ¿Y si te marchas donde sople el viento? Estás escuchando Diario de un Metalhead. Hice el camino entre alambres de espino y piedras que no supe ver. sido fácil llegar. Puedes creer que fue sencillo beber agua en este desierto. Puedo reír, puedo llorar, puedo colarme en tus sueños. Me ha gustado mucho también el trabajo de Fernando Mon en las guitarras. Quiero agradecer que esté en la banda, porque yo la primera vez que lo vi en la tele, aquí en Autonómica Asturiana, tocando con una orquesta, me dio una bajona importante, ¿no? y bueno, ahora verle de nuevo tocando heavy metal, pues agradece. Bueno, es un poco el culpable de que hoy estemos sacando este disco, porque es un poco, él fue el como el que se puso un poco las pilas para llamarnos, ¿no? Y rompernos la cabeza y, joder, tío, tenemos que hacer algo. Y bueno, al principio, bueno, pues no nos lo tomábamos muy en serio ni él ni nosotros, creo, ¿no? Pero él siguió insistiendo y tenía muchísimas ganas de volver a hacer algo así. Y bueno, es un poco el culpable de todo esto. O sea, que las gracias se las tendremos que dar. Quiero decir, no es que yo haya cogido a Fer como guitarrista, sino que todo salió un poco de su voluntad, ¿no? Que montáramos esta banda. Yo también he visto a Fer con su grupo por aquí, no recuerdo el nombre, pero con la orquesta por aquí. Alguna vez he estado con él viéndolo y tal. Y no se me cayó la mano a los pies, ni mucho menos, porque me seguía flipando. Pero bueno, Fer, yo creo que este disco un poco lo pone en su sitio, ¿no? Por decirlo así. Yo, Fer, es un guitarrista que, bueno, me ha encantado de hace mucho y siempre me gustó su trabajo allá donde hemos currado juntos, pero es verdad que en este disco creo que tiene, no sé, le han tocado ahí con la varita mágica, y desde la primera rítmica hasta el último solo hay cosas que me parecen una auténtica barbaridad. O sea, creo que está a un nivel, bueno, pues no voy a comparar o a hacer un ranking, ¿no? Pero me parece que Fer en este disco, y bueno, está a un nivel descomunal, sinceramente. Estoy muy feliz por él también, porque sé las ganas que tenía de volver a hacer algo así. Y bueno, el resultado de todo el disco, ¿no? Pero es verdad que yo con las guitarras estoy personalmente súper contento de lo que él pudo plasmar ahí. Y es verdad que lo que estamos viendo en reseñas o mensajes que nos van llegando, la gente está apreciando ese trabajazo que se ha marcado, ¿no? Tanto, ya te digo, tanto a nivel de rítmicas como de solos. Me parece que grabó el disco en un estado de inspiración brutal, la verdad. O sea que, bueno, me alegra que te haya gustado. ¿Le decías dónde tenía que ir o tenía libertad? No. Aquí, bueno, ha sido un proceso de... Bueno, yo digamos que yo hago una demo inicial, ¿no? Y, chavales, esto es mi idea y ahora vamos entre todos a darle forma, ¿no? Y en ese sentido, Fer es un tío hiper creativo. O sea, claro, empezamos con este disco hace, pues, 5 años, estamos hablando ya de mucho tiempo, y hemos trabajado totalmente a través de, bueno, un porcentaje muy grande a través de internet, ¿no? Enviando, intercambiando ideas y enviando grabaciones y enviándolas de vuelta. Y Fer, libertad total, lo que hay ahí es su cabeza y sus manos 100% trabajando. Y luego puede haber algún momento que pueda haber una sugerencia, o qué te parece si doblas esto o si pruebas aquello. Pero vamos, es la verdad es que es muy fácil currar con él, porque es un tío que suena muy muy bien y con una cabeza prodigiosa a nivel de ideas también, ¿no? Solos con mucha melodía, no sé, la verdad es que es un guitarrista que, bueno, te voy a decir que esta vez estoy compartiendo banda con él, pero bueno, me encanta cómo trabaja en ese sentido. Evidentemente, lo de la participación de Víctor era apostar a seguro. Somos muchos los que somos fans suyos, y si está Víctor por medio, pues evidentemente vas a prestar atención, quizás mucho antes que si no estuviera, ¿no? Pero me llama mucho la atención, sin ser el compositor de los temas, la naturalidad con la que los canta, que parece como si os hubiera escrito él, macho. ¿Es que cuando componías pensabas en él o escribiste y luego, bueno, surgió la oportunidad y vino como anillo al dedo esto? No, bueno, nosotros cuando decidimos que íbamos a hacer un proyecto, los cuatro, los músicos, digamos, siempre tuvimos en mente a Víctor para que fuese el cantante, ¿no? Pero tampoco queríamos, bueno, pues no tener nada que enseñarle, digamos, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar un poco antes ya de hablar con él. Siempre fue la opción que queríamos y, bueno, siempre hemos mantenido relación y tal. Y, bueno, recuerdo que Fer habló con él y dijo, oye, estamos pensando en hacer esto, ¿cómo lo ves? ¿Te animarías? Y, bueno, de entrada no cerró la puerta, ¿no? Sin enseñarle nada, dijo, bueno, enseñadme algo y lo vemos. Y entonces yo en ese momento ya estábamos trabajando en canciones, componiendo, pensando en que fuese él el cantante, vamos, dándolo por hecho, ¿no? Dando por hecho que le iba a encantar y que se iba a unir al proyecto. Entonces las canciones siempre fueron hechas pensando en él, ¿no? En sus pinturas, en su tipo de... bueno, en su registro. Luego es verdad que son compuestas por otra persona y hay que adaptar cosas, ¿no? Pero sí, desde un principio se compuso pensando en él. Le presentamos, recuerdo, nos vimos un día en Oviedo, le presentamos cuatro temas, que son cuatro temas de los que están hoy en día en el disco. Y bueno, le gustaron, le encajó y nos dijo que sí, que para adelante. Y a partir de ahí ya compusimos sabiendo que... nos pusimos a trabajar sabiendo que él iba a ser el cantante del disco, ¿no? Pero es verdad que no hubo ninguna diferencia entre esos temas que vinieron después, perdón, y los que vinieron antes, porque los hice dando por hecho que él iba a ser el cantante, ¿no? Luego, bueno, si hubiera dicho que no, pues nos habríamos comido la hostia, pero sí, la idea desde un principio fue que él fuera la voz del proyecto y, bueno, ya decías de que parece como si los hubiera hecho él, ¿no? La verdad que es muy... Perdón un segundo. Es muy sencillo en ese sentido porque lo hace todo muy fácil, Víctor, ¿no? Yo le di esas demos con las melodías y tal. Lógicamente se las llevó un poco a su terreno, le dio su toque y bueno, la verdad es que yo escucho el disco y lo escucho cantando súper cómodo, lo reconozco. Es verdad que se le reconoce... Víctor podría cantar cualquier estilo de música y en cuanto abre la boca sabes que es, ¿no? Eso es una ventaja tremenda, ¿no? Es innegable. Pero bueno, si yo escucho el disco y la verdad que es lo que te digo, es lo que me preguntan siempre y son temas hechos para él, pensando en él, y creo que él ha sabido también muy bien cogerlos, llevárselos a donde ha querido y darle su toque personal, ¿no? Que eso siempre es algo que suma al resultado final. Y completan la banda Alberto Ordines, que bueno, es alguien cercano, que siempre ha estado ahí, que estaba en paro musical, digamos, y que me imagino que sería fácil que se sumara a la historia, ¿no? Sí, bueno, Fer y Alberto se ven, bueno, pues son colegas de tomarse el café de vez en cuando, ¿no? Antes de empezar con este proyecto, digamos que son dos tíos que hablan mucho, que se ven, que entonces... digamos que estaba ya dentro antes de casi de que empezáramos, ¿no? Fue fácil porque a él también ilusionaba muchísimo, algo así, ¿no? Él había estado, cuando dejamos Sauce, pues estuvo en alguna otra banda, pero hacía ya unos años que no... bueno, que no estaba, por lo menos dentro de la escena, ¿no? De metalera, digamos. Uh-huh. Entonces, pues sí, también le hacía una especial ilusión, ¿no? Volver a juntar, no sé, tiene... El proyecto este tiene como muchos componentes que lo hacen especial y emotivo, ¿no? Y bueno, al final nos juntamos ahí los... Falta Luis Melero. Decía, sí. Exacto, iba a decir, nos juntamos nosotros tres y faltaba Luis Melero, ¿no? Que compartió con nosotros Sauce. Que Sauce, bueno, lo paramos muy rapidito y como que nos quedamos un poco ahí a medias, ¿no? También con Luis. La verdad que Luis... es un descubrimiento, ¿no? O bueno, ya lo fue Sauce, es un tío encantador, como músico la verdad es que es una apisonadora y yo la verdad estoy feliz de poder tener hoy en día este proyecto, que lo estamos echando a andar con toda la ilusión y que Luis esté como bajista aquí, ¿no? Porque es algo que le apetecía y lo hablábamos cuando estuvimos grabando el videoclip en Madrid, ¿no? Que, joder, nos habíamos quedado ahí como con la maquinaria a medias, ¿no? Y bueno, ahora vamos a intentar quitarnos la espinita. Sí, a Luis lo queremos mucho por aquí, que además estuvimos en el último Wacken juntos, que fue a tocar con Drunken Buddha. Y sabiendo que estaba metido en el ajo con vosotros, queríamos saber si lo soltaba, pero el cabrón no soltó prenda. Decíamos, oye, ¿por qué no te sumas a Drunken Buddha? Decía, no puedo, tal, pero no soltó prenda el cabrón. No, Luis es un tío discreto, vamos. Yo creo que podrías arrancarle las uñas, que no te lo iba a confesar. Luis es un tío discreto y tranquilo, y bueno, la verdad es que es un encanto. Y estoy feliz de volver a compartir proyecto con él. En su día, cuando presentasteis la portada a través de redes sociales, a mí me llamó la atención ver esa cara, esa... a una chica ahí guapetona y tal, y le preguntamos a Dani Alonso, a Saco, que quién era esa mujer, y nos dijo que no existía. Pero ¿qué tratáis de expresar con esa cara de la portada? Bueno, esa portada, trabajazo de Daniel Alonso, pues es un poco nuestra representación, ¿no?, de lo que le contamos que había dentro del disco, ¿no? De lo que yo, para mí, en este caso, como compositor, ¿no?, como autor de las letras, le conté un poco cuál era el concepto de lo que había ahí dentro de las letras, ¿no? Lo que yo pretendía contar y cómo me imaginaba que eso se debería trasladar a imagen, ¿no? Le dimos una serie de ideas que él cogió y las metió ahí en su universo propio que tiene Dani, porque es un artistazo, y lo convirtió en eso, ¿no? Realmente el título del disco es Morir y Renacer, y lo que se pretende, bueno, lo que hay en esa cara, en esa expresión, en esa mirada, es un poco el renacer, ¿no? El haber tocado fondo y de algún modo estarte reencontrando a ti mismo, ¿no? Es un poco esa expresión de cara, de ojos, sobre todo, es un poco lo que se quiere contar, ¿no? Luego, a mí me parece muy complicado llevar la música a imagen, como es Dani. Sí me toca a veces hacer el camino inverso, ¿no?, de trabajar sobre imagen y poner música a eso, pero el camino al contrario, la verdad, que a mí se me hace un mundo insalvable, ¿no? Y en ese sentido, Dani, la verdad, que es un crack. Lo conocíamos ya de Warcry, lo conocíamos de Sauce, y bueno, creo que lo ha abordado en este disco también, la verdad. Bueno, el resultado de este Morir y Renacer ha sido espectacular. Pero lo bueno es que esto va a ser una banda con continuidad. Esto no va a ser un proyecto que se quede aquí. No. Hay, bueno, los planes son, al menos en nuestras cabezas, muy potentes. Y bueno, la gente que está trabajando con nosotros codo con codo, tanto Duque Producciones como Maldito. La idea es una banda, pues, con todas las de la ley, intentar consolidarnos en la escena y disco y salir a tocar, etcétera, etcétera. O sea, nuestra intención es no parar. De hecho, hay idea de, bueno, sacar un segundo disco. Es verdad, tal cual está la situación, que no sabes muy bien cuándo vas a poder tocar o hasta cuándo vas a tener que esperar. Nuestra idea desde un principio ha sido ponernos ya a trabajar en un segundo disco. Bueno, de hecho, ya en ello estoy. Y bueno, sin fecha todavía, porque tampoco nos vamos a precipitar. Si hemos tardado 5 años en sacar el primero, pues no vamos a andar con prisas ahora para el segundo. Pero sí que la idea ya es trabajar, asentar la banda. Y ya te digo, no es un proyecto que vayamos a hacer un disco y lo pongamos en una estantería y no queramos salir a tocar o se quede ahí la idea. La idea es, pues, poner la banda a funcionar. Bueno, ya casi para despedirte, vamos a hacerte una un poco a traición. ¿Esto de Alderaan va a salir disco alguna vez? Pues sí, bueno, la idea, estamos trabajando en eso. Estamos haciendo unas sesiones de arreglos y tal. Los temas están ahí. Y bueno, es un poco lo mismo, va con mucha calma, porque bueno, cada uno tenemos nuestros proyectos y todos están en bandas, pues, importantes, ¿no? Y hay otras cosas que atender, digamos. Pero sí, ya no hemos parado de currar desde que salió el single, no, desde antes ya. y ahí seguimos en ello. Lo que sí, no sé darte un plazo o cuándo va a salir ese disco, pero sí, sí se está trabajando en que sea así. Y otro proyecto en el que estás involucrado, en Avalanche, sigues formando parte de Avalanche. Me imagino que la banda ahora esté parada porque está todo parado, pero que la Avalanche siga adelante, ¿no? Sí, sí, la banda sigue. Hay cosas pendientes que han quedado, o sea, festivales han quedado contratados ya, creo, de verano pasado incluso, se han pasado este año y tampoco se sabe ahora mismo, a menos que yo sepa, si se podrán hacer o no. Hay todavía una gira por Latinoamérica pendiente que hubo que aplazar también a causa de esto. Y bueno, ya hay algún plan más por ahí, que es pronto para contar, pero sí, sí, la banda sigue hacia adelante. Lo que pasa que bueno, estamos todos un poco parecidos, ¿no? Esperando bueno, la expectativa de lo que pueda venir y a ver cómo se capea todo eso. Manuel, llega la hora de despedirte, de decirte hasta la próxima. Espero que sea más pronto que tarde. Y que la próxima a lo mejor la podamos hacer quizá en persona, porque esto del teléfono es súper frío y yo, sobre todo la gente de aquí cerca, pues me gusta pues llevarla a la emisora, tomarnos una birra y que sea mucho más cálido todo. Coincidimos, yo bueno, estaría encantado. Vivo estamos como a 2 horas y media, una cosa así, pero nada, queda prometido que en cuanto tómame la palabra, yo te la tomo a ti. En cuanto esto abra un poco y se pueda, pues nada, buscamos el día y la manera y nos repasamos otra entrevista y nos tomamos unas cañas al terminar, que eso nunca te voy a decir que no. Genial, pues nada más, Manuel, muchísimas gracias por atender la llamada esta noche y nada, que nos veamos pronto, que será buena señal para nosotros y para el resto de la humanidad. Eso es, gracias a ti, Larry, y nada, que nos veamos, que sea con seguridad y cuanto antes, y bueno, un saludo a todos, gracias por estar ahí, que os cuidéis mucho y que nos veamos lo antes posible. Gracias. Buenas, Larry, muchas gracias. Gracias, chao. Hasta ahí nuestra charla con Manuel Ramil. Hablamos con él el pasado lunes, era grabada, por supuesto, justo antes de ponernos con esta entrevista. El IMAC nos hizo una pequeña jugarreta, tuvimos que tirar de portátil, de ahí que el sonido no haya sido tan nítido como otras veces, lo sentimos mucho. Desde aquí dar las gracias a Nieves y a María José, la gente de Duque Producciones, que nos pusieron en contacto con Ramil para elaborar esta entrevista. Han sonado Némesis, Dame una razón, y acabamos con No pudo ser mejor. escuchando Diario de un Metalhead. Y nos vamos, metal extremo de la mano de Thanatos, el tema es The Silent Ward, el álbum es Violent Death Rituals, nos llegó de Listenable Records y suena así de bien para despedir este Diario de Metalhead de hoy. Cuídense ustedes, volvemos el jueves, chao. Your favorite band for Jenna.